Va la primera. Nuestra acción y pensamiento. Ya estamos para recibir esta mañana en este horario central a Alejandro Mutay, que es militante del 26 de marzo, Unidad Popular, integrante de la departamental del 26 de Montevideo, que tiene el próximo sábado, ustedes están escuchando el aviso en las tandas de la radio, un plenario departamental. Precisamente queremos de alguna manera adelantar los contenidos que va a tener esa convocatoria. Alejandro, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿qué tal, Armando? Bien, gracias por darnos estos minutos, que sabemos que te agarramos en medio de horas laborales, nos imaginamos. Bueno, una convocatoria ya pasando la segunda quincena de agosto, que hace el 26 para su militancia de Montevideo, muy importante en medio de la situación política en la que estamos, ¿no? Sí, la verdad que es una convocatoria de la departamental muy necesaria en este momento, porque se viene el tiempo de... Hace mucho tiempo venimos anunciando que se vienen tiempos muy difíciles para los trabajadores, hace años. Pero ahora se han profundizado, se han agudizado, y es necesario poder, en este plenario, poder convocar a toda la masa, la mayor cantidad de compañeros de la organización, que sabemos que los tenemos, pero por distintas razones no han podido integrarse, recomponerse a la militancia. Bueno, esta es una linda oportunidad, y más allá de ser una oportunidad, es muy necesario, ¿no? Claro. Para poder empezar a organizarnos nuevamente y bueno, y para poder enfrentar esta situación que vivimos todos los trabajadores, que realmente es muy difícil, ¿no? Ya a esta altura, Alejandro, han pasado varios meses de todo lo que fue las restricciones para reunirse por razones de la pandemia. Y se va viendo esa definición que vos hacías de una etapa dura para la gente en cuanto a sus condiciones de vida, que se preveía desde comienzos del año, en cuando hablábamos con representantes del 26, digamos, ya eso se va viendo en concreto en la vida de la gente. ¿Ustedes lo palpan así en la militancia territorial? Sí, totalmente. Sabemos que la sociedad hoy día y los compañeros no son ajenos a las situaciones que tienen los trabajadores y el entorno en lo familiar. Todos tenemos hijos y hay dificultades distintas. En cada familia tiene su problemática. Sabemos que no es fácil, pero también sabemos que para poder enfrentar todas esas problemáticas es muy importante que todos nosotros, o sea, los militantes más viejos, militantes, gente, también gente adherente, gente más nueva o afín a la organización, que podamos juntarnos todos y empezar a partir desde el sábado a fijarnos en concreto cómo enfrentar toda esta situación de que estamos padeciendo todos los trabajadores y el pueblo en general, ¿no? Alejandro, buen día. Buen día. ¿Por qué es importante que la izquierda esté en la calle, que la izquierda esté junta en este momento del país? Sí, es muy importante. O sea, el equipo de gobierno, sí, que es un gobierno de derecha, sabemos la coalición y todo, ellos se reúnen todos los días y están en el poder. Y todos los días ellos se reúnen para ver cómo pueden, o sea, por el tema de la reforma de la seguridad social, para hacer un TLC con China, eso lleva reuniones previas. Y bueno, y nosotros como trabajadores, como pueblo, y de izquierda, como tú dices, la única forma de poder enfrentar al poderoso, digamos, porque ellos son los que tienen el poder en este momento, es poder, bueno, desde abajo organizarnos con los vecinos en los barrios, con aquel que piensa afín, que piensa como uno, a organizarse, a empezar a decir, bueno, y tener un plan de trabajo organizado para poder enfrentar de a poco al poder, porque en esto de la reforma de la seguridad social nomás, ahí estamos enfrentando una lucha de clase descarnada. Los que defienden los intereses del poder y están los trabajadores. Ahora, los que defienden los intereses del poder, ¿le tocan algo al poder? ¿Tocan las AFAM? ¿Tocan las exoneraciones de capital? No, para nada. ¿A quién tocan? A los trabajadores. ¿Y por qué siempre tocan los trabajadores? Y bueno, ¿y nosotros como trabajadores qué tenemos que hacer? organizarnos para enfrentar esa injusticia, porque es una lucha realmente justa esta de la seguridad social, y hay que enfrentarla, y nosotros la tenemos que enfrentar con la más cantidad. Ellos tienen el poder, pero la cantidad somos nosotros. La más cantidad es la masa obrera que hay en el mundo y en este país, donde miremos, lo que más hay es gente trabajadora. Bueno, nosotros tenemos que empezar de a poco a organizarnos, empezar a creer en la política. Esta fuerza política cumplió 51 años, no ha claudicado en la línea política, ha mantenido una ideología correcta, una línea correcta. No estamos curados contra nada, hemos cometido, pero no en la política económica, no donde los errores grosos, eso no, nadie nos puede cuestionar. Y bueno, nada mejor que poder organizarnos desde abajo, si no estamos de rodillas. Y van a marchar nuestros hijos y este país se va por un caño, porque más entregado de lo que está el país es imposible, ¿no? Alejandro, ¿en qué ha venido trabajando, digamos, en concreto la militancia del 26 en lo que va del año a nivel de Montevideo? Estamos hablando en este caso, y hacia dónde se apunta, digamos, avanzar en organización, en definiciones en este plenario. ¿Hacia qué temas en concreto se ha venido trabajando? Bueno, el 26 no deja ningún tema al azar, evidentemente, el tema de ahora que se está votando en el Parlamento la rendición de cuentas y todo eso, pero lo que se ha fijado como el 26 desde la departamental y el 26 a nivel nacional, se ha fijado el tema de la reforma de la seguridad social. Uh-huh. Porque el 26 entiende que ahí es donde se da de cara a la lucha de clases, y bueno, y ahí es donde nosotros, como partido político, vemos dónde nos paramos. ¿Nos paramos de qué lado? Bueno, nosotros nos tenemos que parar del lado de los trabajadores y del pueblo. Porque somos de izquierda. Nos paramos del lado de los trabajadores y del pueblo. Bueno, eso es la lucha de aquí el más hacia adelante que tenemos más en forma organizativa, es el tema de la reforma de la seguridad social. Sin dejar de lado las otras luchas, que todo el mundo las sabemos y siempre las estaremos dando, pero en este momento la lucha que nosotros entendemos que es la más dura contra los trabajadores es la reforma de la seguridad social. Y bueno, en ese plano es que nos estamos organizando con distintas organizaciones sociales. O sea, la reforma de la seguridad social no discrimina a ningún trabajador, ni a blanco, ni a colorado, ni a anarquista. Es atenta contra los trabajadores. Y bueno, nosotros le abrimos, en ese caso somos amplios, le abrimos la puerta a todo el mundo, trabajamos en conjunto para enfrentar esa reforma, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ha expresado esa definición del 26 de priorizar en el trabajo concreto a nivel de los barrios, el territorio? ¿Qué se ha hecho? Bueno, nosotros como agrupación de Paso Molino La Teja ahí, nos reunimos un viernes cada 15 días, y hemos hecho distintas actividades. O sea, estamos haciendo feria también los domingos, cuando podemos la hacemos los sábados, a la medida de los tiempos que los compañeros tienen, ¿no? Respetando los tiempos de todos los compañeros, pero siempre manteniendo la presencia en la calle, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora tenemos siempre andamos moviéndonos para buscar espacio físico. Hemos volanteado en la fábrica, por ejemplo, en la Llame, ahí hemos llevado material. Nos estamos moviendo para ver si podemos sacar otra actividad con los compañeros de ATCS sobre el tema de la reforma de la seguridad social, para que le llegue a los trabajadores, porque lamentablemente un trabajador llega cansado a la casa a las 5 de la tarde, que tiene que atender al hijo, que a las 7 prende el informativo. Y la verdad que el periodismo uruguayo, no digo todo, pero tiene una militancia a favor de la reforma que es muy importante. Aparte, va a pasos acelerados, ¿no? Esta reforma, evidentemente, con esa ayuda, como vos decís, de los medios. O sea, habrá que trabajar en esto, ¿no? Y hay que trabajar, y la mejor forma de trabajar es de forma organizada. Y este plenario es un lindo puntapié para todos aquellos compañeros que de repente por distintas razones están dispersados, bueno, poder que se arrimen con su planteo, con sus inquietudes, con, bueno, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer otra cosa. Y es la única salida que tenemos los trabajadores, es agruparnos y con un partido político, ¿no? Que nos apoya. Bueno, tenemos la posibilidad de tener un partido político que mantiene una línea coherente. Bueno, los trabajadores tenemos que apoyar en ese partido político. Porque de falsos profetas está lleno, y ya lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado los primeros de mayo, excelente discurso. Hemos escuchado discursos revolucionarios de políticos. Y después, cuando se llegó al poder, la gente sabe lo que pasó en este país, ¿no? No precisa que yo ande recalcando sobre lo sucedido. Sabe que en este país se tercerizó la tierra, en este país se entregó el agua, en este país mandan los bancos, en este país un senador de la República, que en su momento fue ministro, nos metió la bancarización. Bueno, eso, y los partidos políticos, y a la derecha no le puedo decir otra cosa. La derecha va a profundizar lo que le dejó el otro partido sembrado de Capo de Orégano. Pero eso no es para arremeter contra el pueblo de izquierda. Eso es poniéndole el aviso al pueblo de izquierda que observe la tarea, el desempeño de sus legisladores en su momento, que eran los que representaban el pueblo. La política no es Peñarol y Nacional. La política, soy izquierda o soy de derecha. Y bueno, vos tenés que seguir al que representa esa izquierda, me parece a mí, acompañar o agruparte a ese lugar, sin seguir a líderes, sino a partidos políticos que en forma orgánica y organizada plantean cada 15 días en su departamental las inquietudes de cada agrupación, todo ese tipo de cosas. Es una fuerza política, es un partido político, no es una unipersonal, que también las tenemos, ¿no? También sabemos el desempeño en el Parlamento de ellos, no precisa que nosotros lo digamos. Bueno. En ese trabajo que está previsto para el sábado, además, donde esas definiciones, vos recalcás, queda claro la prioridad del tema seguridad social, pero hay gente que te puede estar escuchando y decir, bueno, sí, eso está bien, pero yo estoy con líos en mi barrio, problemas del agua, distintos problemas que a todos los barrios los afecta, o también como trabajadores, el tema salarial. Hay una olla popular en mi barrio porque hay cada vez más gente que le cuesta conseguir la comida. ¿Esos temas están contemplados en el trabajo del 26? Sí, esos temas están, obviamente, que la problemática de esos vecinos también es la problemática nuestra. Lo único que nosotros militamos, somos militantes organizados en una fuerza política, y bueno, y esos temas los hablamos entre nosotros, pero nosotros no estamos ajenos a ningún tipo de problema. O sea, nosotros de ninguna manera podemos estar en contra de una olla popular. Esa persona está, de repente está en situación de calle o no, o se quedó sin trabajo, está en condiciones jodidas. Esa persona va ese día, come, se alimenta, va y cobra de repente el plan. Ahora, yo pregunto, ¿a esa persona se le solucionó la vida con eso? ¿Con ir a comer un olla popular? Uh-huh. Hay que ponerle un poquito más. Esa persona de repente estaría bueno que se pueda interiorizar políticamente, poder arrimarse, organizar. Sabemos que es difícil. Una persona que está en una situación que lo primero que tiene que solucionar es el tema de poder comer, no va a pensar en enfrentar una reforma de la seguridad social, porque lamentablemente esta gente ha hecho pedazo todo. Porque hay que decirlo así nomás. Han hecho pedazos todo la sociedad. Mirá que está jodida la calle, hermano. Está jodido uno que anda en la calle todos los días. Bueno, el que no quiere ver no lo ve, pero el que anda en la calle, velo cómo está la calle. Hay gente que anda con una mochila en el hombro como que sin esperanza. Y bueno, eso no se va a solucionar de las ollas populares ni de los transmisores. Eso se soluciona con trabajo, con vivienda, con mejorar la educación. Lo mismo esto de las cárceles. Yo no soy experto de nada, pero uno analiza las cosas. ¿Se solucionan con meter más cárceles o tener 14.000 presos? ¿Con 14.000 presos? No se soluciona, no es por ahí. Es por generar puestos de trabajo y darle mejores condiciones de vida a la gente. Yo sé que es fácil decirlo y que es difícil hacerlo, pero hay que empezar. Por lo menos hay que empezar. Ellos lo que empezaron a hacer es cárceles. Pero cárceles no, con cárceles no se arregla. Lo dijo Petino, lo digo yo. Él lo dijo, esto no se arregla con cárcel. Así que uno tiene que escuchar a los que saben, y bueno, y de ahí analizar y sacar la conclusión, ¿no? Alejandro, te leemos algunos mensajes que estamos recibiendo. Yamandú escribe y dice: al entrevistado del 26, los errores personales cometidos por dirigentes nunca son de la ideología partidaria, sino de ética del conjunto. Es decir, corresponde a la autocrítica que los errores los descubran los no pertenecientes. Ejemplo bien claro, el hijo del Bebe y su accionar no del conjunto al que pertenecía. Sí, pero él se refiere a la autocrítica de nuestra organización, o se refiere a la autocrítica del gobierno anterior. No especifica, claro. Decir, pero pone de ejemplo, sí, el hijo de Raúl Sendic, ¿no? Raúl Sendic Rodríguez. Así que hace referencia, me parece, a ese, en ese sentido, sobre todo. Seguro no, porque si vamos acá, nosotros tuvimos en la interna, una vez que quedamos fuera que perdimos por la vez, tuvimos nuestra autocrítica, en qué fallamos. De repente se falló en estar un poco más, como se estaba en el Parlamento, capaz que se descansó mucho en el Parlamento. Pero después el enemigo juega, y son los que tienen los recursos económicos. Nosotros somos una fuerza política con muy escasos recursos económicos. Y bueno, pero nos tocó quedar afuera. Bueno, de esos errores vamos vamos a tomar impulso para volver a no cometerlo. Y bueno, justamente para volver a no cometerlo, nosotros tenemos este plenario del sábado para poder ir organizando todas las bases en todos los barrios con uno o dos compañeros del 26, con el diario La Juventud también, que es nuestra herramienta de trabajo de los fines de semana, y poder organizarlo para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 2020, estoy mal con los tiempos. Sí. Que no nos vuelva a pasar lo mismo, y para que nosotros no nos vuelva a pasar eso mismo, lo que precisamos es agrupaciones y compañeros organizados en todos los barrios, en todos los más barrios que puedan, y estar en la calle, tener presencia en la feria, en distintos lugares, tener nuestra presencia, que la gente vea que existimos, que estamos, y ya leyó alguna vez algún panfleto, algún material nuestro, se va a dar cuenta que seguimos manteniendo la misma línea, y en esa línea vamos a seguir. Alejandro, nos preguntan quiénes pueden participar en el plenario y si hay que ser militante. No necesariamente. El plenario empieza este sábado a las 15 horas. Obviamente que primero tenemos que estar, o sea, debemos estar todos, ¿no? Pero los militantes más viejos, obviamente el mensaje para ellos, está bueno estar, que militar vale la pena, que vale la pena dar la pelea, dar la lucha, y es abierto a todo aquel simpatizante o adherente del 26. Bienvenidos, allí lo vamos con alegría, nos vamos a reencontrar y bueno, y darle para adelante. Nunca hay que bajar los brazos, hay que seguir dando la pelea, y demostrar que nosotros estamos para la pelea. Y con la misma línea política de siempre, que ellos lo saben bien. Por eso no nos ligonean tanto, pero nosotros estamos de pie, estamos para dar la pelea, y precisamos a todos los compañeros, no importa la edad y qué puede hacer. El tema es que esté en la línea nuestra y que tengan ganas de dar la pelea como nosotros la queremos dar. A todos esos compañeros los precisamos. ¿Usted qué puede hacer? Bueno, yo puedo llevar el diario a un compañero. Yo puedo pintar un cartel. Yo te puedo acompañar a vos para que no vayas solo a ir a hablar en un club para hacer una charla sobre seguridad social. Yo puedo, a mí me gustaría dar una mano en un hoyo popular del barrio, porque el que la atiende un tipo vago, y dar una mano ahí, pero hacerlo en forma organizada, en forma orgánica, que nos demos una mano en cada cosa, todo, es la forma de poder sacar esto adelante, y que nosotros estemos en el Parlamento, pero no estemos en el Parlamento como un saludo a la bandera, porque cuando se estuvo en el Parlamento, lo primero que hizo el 26 fue derogar la ley de caducidad, es lo que presentó. El Plan Nacional de Vivienda Popular y 16 proyectos más que no lo tengo en mente hasta ahora, porque en este momento uno no está acostumbrado a estar en el tema radio todos los días, como que se olvida, no hace un apunte, no hace nada, pero y seguir dando esa pelea, pero para eso precisamos pueblo organizado. No hay fuerza revolucionaria en el mundo, y la historia de la revolución en los países se ha hecho con pueblo. Sin el pueblo organizado nosotros no vemos a nadie. Nosotros precisamos las bases organizadas, las bases discutiendo, y se va a representarlo, para eso están los departamentales. Es muy necesario que todos los compañeros, la verdad que no me gusta rogar ni nada, pero cada compañero que tiene la conciencia y se siente 26 y quiere dar la pelea, y si no se siente 26, pero predica o está de acuerdo con nuestra propuesta, bueno, a ese compañero lo precisamos, lo queremos dar a nosotros. Es necesario, lo precisamos, por lo que pueda. Con lo que pueda, pero lo precisamos con nosotros. Lo precisamos y lo queremos. Y queremos que venga y que esté con nosotros para la lucha. ¿Se entiende? Alejandro, bueno, todo el mundo que aún no, como vos decías, no siendo hasta ahora militante o participando todavía en concreto de esas instancias de participación del 26, pero que tenga inquietudes, que quiera de alguna manera acercarse, dar un pasito en ese sentido, tiene la chance. Este sábado, recordanos la hora y el lugar del plenario. Será bienvenido, porque yo una vez yo fui militante por primera vez una vez. Claro, claro. Pues empecé a ser militante. Claro. Pero a todos nos pasa lo mismo. La persona, bueno, está, yo nunca milité, o yo militaba en otro partido, y era aquel se acomodó, o aquel otro, aquello. No, no, nosotros no estamos en eso. Nosotros, yo vení, arrimate, conocenos, y ahí vas a conocer lo que es la organización, lo que es el 26, lo que son los compañeros del 26. No estamos vacunados contra nada, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mi carácter, ustedes que me conocen, pero somos gente bien, gente de laburo, pero no por ser de laburo es bien, ¿no? Pero defendemos una línea política correcta. Y son bienvenidos, sí, este sábado, 15 horas en la Forma Plata, no sé, te caen en convenciones, esquina, no, Maldonado, creo. Sí, Maldonado, sí. Bueno, lo esperamos todo allí. Muy mi bien. Nombre es Alejandro. Si le interesó lo que dije, hablo como militante. Yo no soy un dirigente político, nada político. Hablo como pueblo, como lo que soy, y veo las cosas y las analizo, ¿no? Muy bien. No creo en los falsos y no creo en los falsos profetas, ¿no? Eso sí, eso lo tengo bien claro. Alejandro Mutay, muchas gracias por este rato, Bueno, un abrazo, gracias a ustedes, que pasen hasta bien. Hasta pronto, saludos.